casa chiquita, pero no la cambiaría por la más linda del mundo, porque es la casita mía. Un living, dos dormitorios, un baño y una cocina, un patio para jugar y mi casa se termina. Pero en mi casa hay dos cosas que son una maravilla: un papá y una mamá que me quieren y me cuidan. Hay una casa chiquita, pero no la cambiaría por la más linda del mundo, porque es la casita mía.